Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde vamos a analizar un poco lo que está pasando en el mundo y cómo puede influir en nuestro país. Y si hablamos de sucesos que influyen en el resto del mundo, así nos guste o no, lamentablemente esto es independiente de nuestra opinión, por supuesto tiene un rol fundamental lo que sucede en las potencias globales, esos países que por los avatares de la historia, la economía y la guerra, se han posicionado como las grandes potencias que son los más influyentes en el terreno geopolítico mundial. Y en ese sentido, por supuesto, no podemos no hablar de los Estados Unidos, claramente. Que esta semana hay una noticia muy interesante, y es que el ex vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien fuera, recordemos, el vicepresidente de la gestión de Donald Trump, el compañero de fórmula de Donald Trump, el republicano Mike Pence, lanzó ayer, este miércoles, su campaña para la nominación republicana a la presidencia. Pero lo hizo, y atente con esto, con fuertes críticas a Donald Trump. Lo cual ya es, de entrada, una serie de eventos anómalos, al menos en la política norteamericana. Recordemos que por un lado, Estados Unidos va a tener elecciones presidenciales de aquí a un año. Aquí ya hay una primera diferencia con lo que pasa en nuestro país, donde estamos a, en Argentina, estamos a menos de una semana del plazo límite del cierre para la presentación de alianzas electorales y a poco más de dos semanas del cierre definitivo de listas y de presentación de candidaturas. Y en el panorama en el que estamos hay una gran confusión, todavía no se sabe bien quién va a ser el precandidato, de qué fuerzas, cuántos va a haber, quién va a pasar el filtro de las PASO, etc. Hay un gran interrogante y a ciencia cierta es muy difícil hoy, 8 de junio, saber quién va a estar sentado en el sillón de Rivadavia el 10 de diciembre en Argentina. En Estados Unidos, en cambio, las elecciones son dentro de un año, son en el 2024, y ya hay un largo desfile de precandidatos de un partido y del otro. Recordemos que, al igual que en otros países, Estados Unidos tiene elecciones primarias, donde los partidos eligen a sus candidatos, pero a diferencia de lo que pasa en Argentina, no son primarias abiertas, sino que son primarias donde votan los afiliados. Por eso, acá lo que se postuló Mike Pence, buscando la presidencia, pero puntualmente lanzó su campaña para la nominación republicana, o sea, para que el Partido Republicano lo elige como candidato presidencial para el año 2024. Lo hizo a través de un video que publicó por redes sociales y también tuvo ya su primer mitin electoral en el estado de Iowa. Dijo Pence: tiempos difíciles requieren un liderazgo diferente, ya empezando con los eslogans de campaña. Como decimos en un video que difundió a través de la red social Twitter y a través de la cadena Fox News, usualmente bastante afín, podemos decir, al Partido Republicano. Hoy nuestro partido y nuestro país necesitan un líder que apele, como dijo Lincoln, a los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Van a escuchar ahora, yo voy a citarles unas cuantas citas de Pence, unas cuantas referencias religiosas. Pence, un hombre particularmente religioso, y también por eso uno de sus potenciales caudales de votos que ya vamos a estar analizando es los espacios cristianos evangélicos conservadores. Con la entrada de Pence en la carrera electoral, el campo del GOP, el GOP es una forma de llamar al Partido Republicano, que se le suele decir el Grand Old Party, el Gran Partido Viejo, el panorama del GOP está más o menos establecido, más o menos encaminado, al menos. Por su parte, incluye, por supuesto, a Donald Trump, dijimos que quiere buscar su reelección, que, dicho sea de paso, lidera las primeras encuestas de intención de voto, seguido en un segundo lugar bastante mantenido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Le sigue luego la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el gobernador actual de Dakota del Norte, Doug Burgum, que también lanzaba su campaña, este mismo miércoles. Como dijimos, Pence juega sus esperanzas presidenciales en el estado de Iowa al lanzar una campaña que le convertirá el primer vicepresidente de la historia moderna en enfrentarse a su antiguo compañero de fórmula. Esto es algo que no pasó nunca. Nunca pasó que un ex vicepresidente lance su carrera electoral o siquiera que siga con su carrera política tomando como eje de crítica a su ex compañero de fórmula, a su ex jefe político, al presidente de quien él fue de su mandato. Esto es algo que no pasó. Que no pasó jamás en la historia, al menos no en la historia moderna, sí en la historia, digamos, siglo XIX de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos logra la independencia en el 1700, final de 1700, y cuando estaban conformando su modelo jurídico constitucional, tenían un modelo bastante particular los estadounidenses, porque en la antigüedad ya esto no es más así, claramente, pero cuando había elecciones en el siglo XIX en Estados Unidos, el candidato perdedor siempre fue un sistema bipartidista. El perdedor se convertía en el vicepresidente. O sea, se formaba una suerte de gobierno de coalición forzado donde el candidato más votado era el presidente y el segundo era el vice. Es como si acá en el 2019 hubiera sido Alberto presidente, Macri vice. Sí, así de extraño suena. Pero bueno. Era una forma que se encontró en aquel entonces. Obviamente, con el paso del tiempo, eso se volvió algo completamente inviable y ya no es más así. Ya hay, como en la mayoría de los países, fórmulas presidenciales, candidatos que tienen de un solo partido y listo el pollo. La campaña de Pence también pondrá a prueba el apetito del Partido Republicano por un candidato, en lo ideológico, digamos, socialmente conservador, de modales más suaves, más hombre de familia, bien, digamos, profundamente religioso, que sistemáticamente ha denunciado lo que él llama la marea populista que ha barrido su partido bajo el liderazgo de Trump, que, recordemos y repitamos, y vamos a reiterar varias veces, sigue teniendo un fuerte liderazgo en el espacio republicano estadounidense y lidera todavía las intenciones de voto. Pence y sus asesores ven en Iowa que... A ver, antes de seguir, una aclaración importante. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en Iowa? Porque Iowa es el primer estado que emitirá los votos del calendario de nominación del Partido Republicano. ¿Me explico? O sea, como dijimos hace un rato, los candidatos son elegidos por los afiliados al partido, pero no votan todos al mismo tiempo, sino que hay un calendario electoral distinto por cada estado. Iowa va a ser el primero. Y ya vamos a ver por qué Iowa también tiene otras implicancias, tiene otro significado ese estado. Bueno, como decimos, Pence y sus asesores ven en este estado como una clave para su potencial camino hacia la nominación. Entre sus electores hay una gran proporción, como decíamos, de cristianos evangélicos, a los que ven como un electorado natural para Pence, un conservador social que, entre otras cosas, por ejemplo, apoya la prohibición nacional del aborto. Prisión Nacional del Aborto, y habla muy seguido de temas religiosos. El tema del aborto van a ver que es una constante en el discurso conservador estadounidense. Es como una bandera muy fuerte de ellos, el tema de ser antiabortistas y pro vida. Iowa, como decimos brevemente, suele considerarse una plataforma ideal de lanzamiento para los candidatos presidenciales, ya que proporciona unas cuantas factores de poder muy interesantes. A ver, proporciona impulso mediático, proporciona dinero, o sea, aportes de campaña, y atención a los aspirantes que ganan o desafían las expectativas, o sea, como que están ahí, no quiero decir outsiders, pero sí esos que juegan un poco al límite de lo border de las encuestas. Por eso que Iowa es un lugar bastante interesante. O sea, para cualquier político, así sea un candidato a presidente o un concejal, sabe que cualquier espacio que le dé difusión mediática y potencialmente dinero, digamos, fondos para poder costear la campaña, y es seductor, porque la política es cara, ¿sí? Hay que decirlo, para ser política es algo complejo, son muchos los gastos que uno a veces no puede vislumbrar desde la sociedad civil. Ahora bien, posicionarse fuertemente en Iowa es una estrategia de campaña de Pence, pero no es tampoco garantía de nada. Sí, no es tampoco garantía de nada. Hay que recordar que los últimos ganadores, los últimos candidatos republicanos que ganaron en Iowa, como Ted Cruz, Rick Santorum, Mike Huckabee y otros, después no lograron la nominación del Partido Republicano. Entonces también A ver, es un estado importante, es un estado que te da, pero no es la joya de la corona, ¿sí? Eso es importante entender que no es algo ya ganado. Por su parte, Pence se enfrenta a grandes retos. A ver, entra a la carrera como uno de los candidatos republicanos con más nivel de conocimiento, uno de los más conocidos del muy abarrotado campo del Partido Republicano. O sea, si prestaron atención, Pence anota junto con otros 7 precandidatos. O sea, hoy en día el Partido Republicano estadounidense estamos a un año, en el marco de un año todo puede cambiar, pero ya que haya 7 anotados, es realmente un amplio menú como para elegir a gusto y piacere. Y menú del cual también me gustaría acá aportar un grito de opinión. A veces me causa mucha gracia cuando uno lo lee analistas internacionales y portales dedicados al análisis político, decir cosas como, por ejemplo, no pasa que Ron DeSantis, por ejemplo, ¿no? El gobernador de Florida, es más conservador que Trump, está más a la derecha que Trump. Bueno, qué sé yo, ese es un debate que me parece que no aporta mucho, que no va para ningún lado. O sea, Ron DeSantis claramente es un tipo profundamente conservador que con mucha facilidad podemos ubicar en la extrema derecha en el arco ideológico, pero Trump es más de izquierda. Trump que literalmente dijo que las mujeres que abortan deberían ser violadas en la cárcel. Esta es una cita textual de Trump. Me gustaría estar haciendo algún tipo de broma de mal gusto, pero no. Entonces, eso es menos conservador que lo que hace Ron DeSantis, que, por ejemplo, sube inmigrantes a aviones y los manda a otros estados, supuestamente de izquierda, para que vean lo que es convivir con la inmigración ilegal. O sea, que la realidad es que me dicen acá quién es más de derecha, más de no sé qué. Es un debate que no te lleva a ningún lado, es un debate que no aporta nada. No hay una cuestión ideológica acá de fondo, acá es una cuestión de liderazgo político, de personalidad, de intereses de ciertos sectores representados, pero después en cuanto al programa político ideológico, y son, es muy parecido, chicos, sinceramente, pero bueno. Hay algunos que se ganan un lindo sueldo diciendo que eso, que Ron DeSantis es más de derecha. Me encantaría que me pasen el número. Pero bueno, siguiendo. Pence es uno de los candidatos que tiene un alto nivel de conocimiento público, pero tiene una carga de altos índices de rechazo. Tiene una importante imagen negativa, Mike Pence. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si fue la cara, digamos, más moderada del gobierno de Trump, si se quiere. Recordemos que cuando el actual presidente estadounidense, Joe Biden, asume la presidencia en el protocolar acto del pase de mando, Trump no asistió, y sí asistió Mike Pence. De hecho, Mike Pence fue el único funcionario de la administración Trump que estuvo en el acto de asunción de Joe Biden. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tiene tanta imagen negativa? Bueno, simple, porque los críticos de Trump lo consideran un cómplice de las acciones más indefendibles de Trump. Tipo, está todo bien, estuvo ahí en el acto, pero sigue siendo un trumpista, entre muchísimas comillas, porque no lo es. Esto es como cuando de ciertos medios argentinos tienden a simplificar el análisis de la política nacional y en todo peronista ven un kirchnerista y en toda figura de Juntos por el Cambio ven un macrista. Bueno, es un poco más fino, ¿sí? O sea, si nos quedamos con eso de trazo grueso, hay mucho que te queda fuera. Pero bueno, los más críticos de la administración Trump en Estados Unidos ven a Pence como, che, vos fuiste el segundo al mando, era el que estaba literalmente al lado. Entonces, eso es uno más de ellos. Mientras que, por su parte, los más leales a Trump lo calumnian como un traidor. Tipo, como el que no bancó la parada, el que estuvo ahí, el que entregó el mando a Biden. O sea, lo odian de un lado y del otro. Por eso es muy curioso que Pence tiene un perfil muy seductor para el electorado conservador estadounidense. Muy seductor, un tipo de derecha, muy religioso, cristiano evangélico. y es un tipo con mucho conocimiento público, y sin embargo con una imagen negativa muy alta, rechazado por propios ajenos. Entonces, no la tiene fácil Mike Pence en esta carrera. En cuanto a la estrategia de campaña, su equipo considera que justamente el principal objetivo es volver a presentar a Pence a un país que, como decíamos, en gran medida lo conoce como el segundo al mando de Trump. Quieren recordar su etapa de liderazgo en el Congreso y cómo fue su etapa de gobernador. Tipo, bueno, Pence no fue solamente el número dos de Trump, ¿no, chicos? ¿Se acuerdan que...? Bueno, es un poco esto, un poquito lavado de cara, francamente, hay que decirlo ahí. Ahora bien, dentro de los PAC son los Political Action Committees, son básicamente ONGs, no, ONGs no, pero son como organizaciones que tienen un declarado interés en participar o interferir de alguna forma en las elecciones en Estados Unidos. Se suelen llamar así los Comités de Acción Política. Dentro de los Comités de Acción Política que apoyan a Pence, hay una creencia que hay un fuerte deseo en el Partido Republicano de un candidato como Pence, que defiende el conservadurismo al estilo de Ronald Reagan, incluidos los valores sociales tradicionales, una política exterior dura y bien pro-norteamericana, y un pensamiento de economía liberal y de profunda reducción del Estado. Por ejemplo, en estos últimos dos temas, en economía y en geopolítica, a diferencia de Trump y Ron DeSantis, Pence ha defendido que los recortes a la seguridad social y al Medicare deben estar sobre la mesa. Tipo, hay que seguir recortando en seguridad social y en sanidad, política clásicamente liberal. Y además, en la contracara, la parte geopolítica, arremetió muy duramente contra quienes han cuestionado por qué los Estados Unidos debe seguir enviando ayuda a Ucrania para contrarrestar la agresión rusa. Pero en Estados Unidos hay un sector muy importante dentro del Partido Republicano, que dicen, dejemos de mandar fondos a Ucrania. Es un quilombo de los ucranianos que se arreglan ellos. No tenemos por qué meternos ahí. Bueno, Pence dijo, no. Tenemos que estar ahí mandando desde recursos, armas, lo que tenga que hacer. O sea, tiene esta dicotomía de mantener la geopolítica demócrata de interferencia e injerencia en asuntos extranjeros de otros estados, pero también de redujamos el Estado su mínima expresión en fronteras adentro, conservadurismo social, etc. Que en buena medida apela a un electorado muy amplio en Estados Unidos. Ahora bien, como decíamos, esta noticia le cayó, fue una bomba para Donald Trump, porque en el video de presentación de Pence, que dura poco menos de 3 minutos, no hay ninguna mención a quien fuera su ex jefe político. Y de hecho, en el primer mitin de campaña que se realizó en Des Moines, justamente en Iowa, Pence arremetió duramente contra su ex compañero de fórmula y mencionó el asunto del asalto al Capitolio. Ese día, relató Pence, mientras los simpatizantes de Trump irrumpían en el Capitolio después que el presidente insistió falsamente en que su vicepresidente podía revertir los resultados electorales donde perdió contra Biden, Trump, y acá cito textual, me exigió que dijera entre él y nuestra constitución. Dura declaración de Pence. Como decíamos, Pence es el primer ex vicepresidente que arremete contra el presidente para el que trabajó. También, siendo honesto con la historia, también es increíblemente inusual que un candidato derrotado como Trump vuelva a intentarlo en las siguientes elecciones, algo que por lo general no pasa mucho en los Estados Unidos, siendo totalmente honestos. Como decimos, aunque Pence dedicó una parte de su discurso en Iowa a criticar al presidente Joe Biden, a ubicarlo a él y a la vicepresidenta Kamala Harris como sus adversarios políticos, también criticó el rumbo que ha llevado el país y todo el asunto, le dedicó una buena parte a abordar lo sucedido en el Capitolio, señalando que Trump se había descalificado a sí mismo cuando declaró falsamente que Pence tenía las facultades para mantenerlo en la presidencia o para desconocer el resultado de la elección. Las declaraciones de Trump sobre un fraude electoral a gran escala, recordemos, llegaron a una turba de sus simpatizantes a irrumpir en el Capitolio y obligaron a Pence y a su familia a resguardarse. Incluso algunos trumpistas gritaban «Cuelguen a Mike Pence». Hank Mike Pence, un nivel de violencia muy virulento, muy virulento. Dice Pence, aquel 6 de enero fue un día trágico en la vida de nuestra nación. Pero gracias al coraje de las fuerzas del orden, la violencia fue sofocada, volvimos a convocar al Congreso. Ese mismo día, las imprudentes palabras del presidente Trump pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio. Duras declaraciones. Añadió, el pueblo estadounidense merece saber que ese fatídico día el presidente Trump también me exigió que eligiera entre él y nuestra Constitución. Ahora los votantes se enfrentarán a la misma elección. Elegí la Constitución y siempre lo haré. Y en una de las partes más fuertes de sus discursos, señaló que pienso que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debe ser presidente de Estados Unidos. Y cualquiera que le pida a alguien más ponerse por encima de la Constitución nunca debe ser presidente otra vez. O sea, más claro, échale agua. Claramente se estaba refiriendo a que Donald Trump no puede, según su criterio, volver a ser presidente. Recordemos que Pence ha pasado gran parte de estos últimos 2 años y medio lidiando con las consecuencias de ese día, mientras intenta trazar el futuro político de un partido que sigue siendo sumamente leal a Trump y que está repleto aún de muchos que siguen creciendo en las mentiras de Trump de que la elección del 2020 le fue robada y no sé qué, no sé cuánto, y que de alguna manera Pence podría haber rechazado los resultados. Además, recordemos, dice Pence que acusó a Trump de abandonar los valores conservadores que él defendía y obviamente hizo referencia al aborto. ¿Qué dijo con respecto al aborto? Después de encabezar el gobierno más pro vida en la historia estadounidense, Donald Trump y otros en esta contienda se están retirando de la causa de los no nacidos. La santidad de la vida ha sido parte del llamado de nuestro partido durante medio siglo, mucho antes de que Trump siquiera formara parte de él. Ahora, él lo considera un inconveniente, incluso atribuyendo derrotas electorales. Disculpen. Bueno, bien cómo se mete el discurso conservador en cada parte de las palabras de Pence. Sin embargo, pese a atacar con tanta vehemencia a su ex jefe político, al finalizar su discurso, dio una entrevista a Fox News y dijo que sin lugar a dudas respaldará al nominado republicano, incluso si es Trump. ¿En qué quedamos entonces, Mike Pence? ¿No puede ser nunca o lo apoyo si lo eligen? Bueno, curioso. Curioso, así ha lanzado Pence el mismo día que él cumple 64 años, con lo cual de asumir la presidencia lo haría con 65. Así son las vueltas de la política, así son las vueltas de una semana que ha sido mala para Donald Trump, que además se enfrenta a cargos judiciales por distintas situaciones que ya abordaremos en otros encuentros. Por el momento, esto ha sido todo de este informe en Aquí en la Tierra. Muchas gracias por su atención, será hasta la semana que viene.